sobreviviré. Sobreviviré sin tu amor, yo sobreviviré. Sobreviviré, sobreviviré. Sobreviviré sin tu amor, yo sobreviviré. Ya pasó el ciclón, cesó la tormenta, y hoy mi corazón vuelve a navegar en aguas quietas. El mundo da vueltas y al final de cuenta no hay amor sin interés, que tarde me di cuenta. Con la misma piedra he vuelto a tropezar, pero con la vara que hoy mides, recuerda a ti también te medirán. Sé que sufriré, sé que lloraré, pero sin tu cariño yo sobreviviré. ¡Upa! Y escucha tu acordeón, hermanito Paco Pérez. Ay, sin tu cariño te rechaza mi corazón. Ay, sin tu cariño, es que en el fondo tuve la razón. Ay, sin tu cariño, vivimos una historieta, una novela. Sin tu cariño, yo era el actor de segunda y tú eras la estrella. Sin tu cariño, muy vulnerable y ahora me arrepiento. Ay, sin tu cariño, te dejé de amar desde hace tiempo. Con mucho sabor, claro que sí. Ay, sin tu cariño aprendí a ser un hombre valiente. Ay, no te quiero perdonar. Ay, y me ha llegado la hora. Ay, sin tu cariño he podido sobrevivir. Ay, y ya no voy más a sufrir. Ay, un torbellino de sufrimiento. Ay, sin tu cariño sobreviviré.